Hola, Graciela. Bien, hola. Se te escucha bajito. Me pongo más ahí bien. Mejor, ahí mejor. Tenemos hola, a nuestro ¿me escuchás mejor? Entrevistado en, sí, sí. Tenemos a nuestro entrevistado en línea, Graciela. Entonces, lo saludamos a Luciano Domínguez Pose, Lolo, secretario general de la Comisión Interna INTIATE. ¿Cómo estás, Lolo? Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy grande. Estoy, les decía a los productores que estamos acá en el Congreso acompañando la lucha porque salga el tema del aborto, así que muy bien. Se me perdió Lolo. ¿Lo escuchan por ahí? Yo no lo tengo, no tengo audio. Yo los escucho lo más bien a ustedes, Te escucha perfectamente, Gray, y nosotros también. Bueno, pero más, yo no lo escucho a él. No escucho el retorno de él, no escucho el audio de él. Bueno, de todas maneras, acá tenemos una historia resumiendo los hechos que sucedieron en el INTI durante la época de Macri, Ibáñez, Zlatanov. Si no fuera porque hubo tantos despidos, tantos desfalcos y demás, parece una novela de realismo mágico. Yo estaba leyendo entre los últimos posteos que hizo Lolo, en un momento dado, en el área de contrataciones, contrataron a un chef como jefe del área de contrataciones, desaparecieron 600 millones. Bueno, yo lo que quería saber concretamente, lo que nos gustaría que nos cuentes, Lolo, a mí, a la audiencia, a todos nosotros, es cómo marcha la causa judicial, porque ustedes han sentado precedente en ese sentido. ¿Nos podés contar esa historia, cómo anda, qué está pasando? Sí, bueno, con mucho gusto. Sí, en el INTI, entre el periodo 2015 y 2019, que es el periodo que nosotros, finalmente denunciamos, pero después tuvo un trabajo muy largo de investigación y de pruebas, se instaló una banda de características delictivas, que estaba puesta por el que era el ministro de producción, Francisco Cabrera, pero en definitiva respondía al poder ejecutivo de Mauricio Macri. Bueno, y cuando llegó esta gente que operó entre esos años, lo que se fue montando fue un plan así delictivo para desviar recursos del Estado. Nosotros detectamos y hemos presentado pruebas en Comodoro Py, que es del orden de los 600 millones de pesos. Esas son las pruebas que nosotros tenemos. ¿Cómo hacían? Bueno, con métodos bastante ya conocidos. Traían empresas de su riñón y las elegían a dedo. Giraban fondos a fundaciones donde ellos eran también tesoreros. La discrecionalidad para las empresas y también la justificación de gastos que no existían. Y bueno, para poder implementar eso en un organismo de Estado como el INTI, que somos personal científico, técnico, tuvieron que llevar adelante despidos porque teníamos una organización gremial muy importante y también hay un activismo de hace muchos años. Y además, con esto ahí cierro un poco el primer cuadro, además lo que ocurrió, disculpen ahí que había un poquito de ruido, además lo que ocurrió es que, ellos tuvieron que ir tomando posición adentro del INTI y desplazando a personal de carrera, por ejemplo, como recién mencionaba en la oficina, ustedes, en las oficinas de compras, en las oficinas de obras, de infraestructura, en distintos puntos claves, y bueno, iban despidiendo o desplazando al personal de carrera de INTI y al personal técnico, iban poniendo personajes de ellos. Uno de estos es el chef, que hace muy poquito que logramos que lo desplacen. Bueno, todo eso, una vez que ingresaron nuestros compañeros despedidos, juntamos muchísimas pruebas que nos fueron acercando los trabajadores de cada sector, hicimos dos presentaciones en la justicia en Comodoro Py, ahora están a cargo del juzgado 11, que está instruyendo la investigación, y la denuncia es por un desfalco al Estado y a los trabajadores del INTI por 600 millones de pesos, que presentamos como comisión interna. Hola, Lolo. Sí, estoy, Sí. realmente Carlos te habla, terrible, ¿no es cierto? Y cómo denigraron durante el gobierno de Macri a organismos que fueron de excelencia, como el INTA y el INTI, ¿no es cierto? Unos para la actividad agropecuaria y el otro para la actividad industrial, que fueron siempre de gran apoyo, ¿no? ¿Qué piensan respecto a esa denuncia que han hecho en el Comodoro Py? ¿Prosperará? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque uno, lo que implica esa pregunta en cierto punto, obviamente, lo que tenemos todos es una desconfianza respecto a la justicia. Y desde mi opinión es bien fundado hacerse esa pregunta. Porque en un principio la denuncia había caído en el jugador de juego, era el juego Bonadío. Y el juego Bonadío, bueno. Claro, el juego Bonadío lo había archivado sin investigar. Qué raro, Lolo, qué raro. Sí, rarísimo. Por eso digo lo de la desconfianza. Y luego, a partir de instalarnos mediáticamente, de bueno, tener repercusión en diarios nacionales, en medios, de todas las denuncias que veníamos haciendo del vaciamiento de capacidades tecnológicas, el vaciamiento de personal, el vaciamiento de inversión, como ustedes dicen, bueno, sufrió toda una presión la justicia, que tuvo que ponerse a investigar, y cuando tuvieron que abrir una investigación, las pruebas son muy contundentes. Ahora igualmente está en una situación de instrucción. Me tocó ir a declarar a mí como secretario general y están llamando a otras declaraciones. Obviamente que siempre tenemos que estar los trabajadores atrás de la justicia, porque de lo contrario, nosotros sabemos que el mismo poder político que a veces nombra a los jueces es el mismo poder político que pone a estos personajes en la dirección del Estado. Miren, yo les quiero dar algo para que ustedes tengan una idea. El INTI hoy en día tiene ellos manejaban un presupuesto de 3.000 millones de pesos anuales y todo un entramado científico de más de 20 provincias, y la manejaba gente que no tenía ni el conocimiento ni tampoco ningún tipo de intención, manejaba 3.000 científicos, ni el conocimiento ni la intención de estar para poder estar al frente de un instituto de estas características, sino que lo que hicieron los tipos fue montaron una oficina en la que se trataban de llevar todo lo que podían. Por lo tanto, se estableció una situación de un parasitismo muy marcado, en el que los trabajadores poníamos todo, incluso nuestros recursos, para poder desarrollar la línea de investigación, y se veía como estos personajes se apropiaban no solo de nuestros salarios, sino también de los recursos que el Estado junta a través de los impuestos, o sea, de lo que pone toda la gente. No, es terrible lo que han hecho. Esperemos que esto prospere, ¿no es cierto? Bueno, sí, como te decía, tenemos que estar atrás los trabajadores y las trabajadoras del INTI. Hemos logrado avances muy importantes, hemos logrado que más de 20 de estos vaciadores que están denunciados dejen sus cargos. Era un pedido muy importante de nuestros compañeros de base, que no estén más los jefes que habían sido vaciadores. Bueno, hemos logrado la reincorporación de 150 científicos despedidos, esto fue en enero, los que quisieron volver pudieron volver. En principio nosotros creemos que lo que tiene que hacer un gremio que es ser independiente de sus autoridades, de sus patrones, y defender todo lo que los laburantes ponen de su bolsillo, en este caso el patrimonio público, defender la línea de trabajo y bregar para que las condiciones de trabajo para los científicos y en general sean las mejores. No podemos permitir que nuestros compañeros estén siendo hostigados, despedidos o incluso extorsionados para firmar papeles que avalaban o con lo que ellos pretendían hacer hechos de corrupción, ¿no? Así es. Hola, volví. Ahí está, Graciela. Sí, los estoy escuchando y quería preguntarte, Lolo, porque realmente acá hay una actuación independiente del gobierno de turno, en el caso de ustedes, y ustedes están haciendo ahora un reclamo muy importante por los salarios en el caso de los monotributistas, lo que los monotributistas deben contribuir en ese en ese sistema precario de contratación que tiene el Estado hace unos cuantos años, ustedes están reclamando que el instituto abone ese impuesto que los trabajadores tienen que abonar de sus salarios, ¿verdad? Sí, gracias por la pregunta, porque sí, es la situación actual y nosotros, eso es una concepción política que tenemos, que es ser independiente de cualquier gobierno, porque para nosotros el gobierno es nuestro jefe, sería nuestro patrón, nuestro empleador. Entonces, políticamente somos independientes de todos los partidos y las coaliciones de gobierno. Con los monotributistas es así, estamos haciendo una campaña importante, reuniéndonos con los monotributistas de INTI, son más de 170 los que hay en INTI, y a partir de hacer cuentas con ellos, lo presentamos en Excel, en unas planillas de Excel que hicimos público, comparamos el salario de un trabajador de INTI, que es de planta, con un salario de un monotributista que hace el mismo trabajo. Y ahí demostrábamos con números que el monotributista, el personal científico y técnico monotributista, está cobrando entre 2 y 3 salarios menos por año, entre todos los derechos, claro, que pierde, incluso de mantenerse su propio monotributo. Ese es un gran reclamo que, bueno, estamos en una pelea, hicimos una presentación a las autoridades del instituto por eso. Por ahora ellos nos han dicho que no tienen la decisión política de pasar a esa gente a planta, y en general este reclamo está englobado el de los monotributistas en un reclamo más general que tenemos, que es que el 85% del personal del INTI está precarizado, somos personal o monotributista o personal LST, como se contrata en la empresa privada, solo hay un 15% de planta, hay personal que llega a estar hasta hace casi 20 años contratado. Sí. Y bueno, estamos exigiendo al gobierno de turno, al gobierno de Alberto Fernández, que realice el pase el pase a planta, ¿no?, en todo el estado, porque, bueno, obviamente que hay una, se están vulnerando derechos. Claro, claro. Y bueno, yo quería recordar también a la denuncia que ustedes hicieron en su momento, al principio de la gestión macrista, respecto de la empresa de seguridad, que había varias personas realmente interesadas dentro de los funcionarios del INTI, Murata, y después aparecieron denuncias por todos lados contra esa empresa, que era, digamos, solamente una fachada para enriquecerse un grupo de funcionarios macristas, ¿no es cierto? Eso también está dentro de las denuncias que ustedes han presentado dentro del juzgado de Comodoro Py, ¿verdad? Claro, sí, eso es como vos decías, Graciela, parece realismo mágico, solamente que es más que realismo mágico, parecería terror, porque siempre los que terminamos pagando somos los trabajadores o el pueblo, y siempre hay una casta de personas que se hacen con esos recursos. Las denuncias son muy muy variadas. La de Murata fue una, personal que contrataron una especie de policía privada, una empresa de agencia privada, una de seguridad privada, y pagaron varios millones por urgencia, de la manera que se hacían el 90% de las contrataciones, todas por urgencia, y lo hicieron en el momento que nos estaban despidiendo a todos para usarlo de fuerza de choque, y después terminaron apareciendo, claro, Murata como aportista de la campaña de Vidal, aportista de la empresa, claro, incluso había varios trabajadores que los habían puesto como aportista. Pero también tenemos una denuncia porque le pagaron un proyecto a los Benetton para con los guanacos en el sur y el INTI puso 10 millones de pesos. Bueno, hay una diversidad de denuncias, o un stand que contrataron en Tecnópolis para una cumbre de discapacidad mientras echaban a un discapacitado en el mismo momento. Claro, claro. Hay una cantidad de denuncias enormes, están todas incorporadas a la causa. Pero bueno, nosotros sabemos lo que es la justicia, y si no estamos los trabajadores atrás, no se va a hacer justicia. Así que esa idea la tenemos muy presente. Bueno, nosotros vamos a seguir con este tema, vamos a seguir nombrando a Ibáñez, nuestro amigo Barra Brava, a Zlatanov, que también fue uno de los vaciadores, y por supuesto que vamos a seguir muy de cerca el accionar de la justicia en este caso, porque bueno, el dinero del Estado es de todos nosotros y el INTI, por lo tanto, es de todos nosotros y es la punta de lanza para la ciencia y la tecnología en este país. Así que estamos a tu disposición, Lolo, para que lo que nos quieras contar, y te despedimos con un fuerte abrazo. Gracias, gracias por ser una caja de resonancia de los intereses que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, sí, seguiremos en contacto. Muchas gracias por el darnos la oportunidad de salir en el programa. Bueno, hemos estado en comunicación con Luciano Domínguez Posse, él es secretario general de la Junta Interna AT-INTI.